En Radio Activa, al aire, hard and heavy. Restoring all to myself, I would never break. Reported blood, repeat, take it to the grave. Relit the spark, relit the flame, circle me. Watch it burn, it's the only protection I have. Suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small. Thank you. Alexander the Great o Alejandro Magno con Iron Maiden, comenzando la segunda hora de Hard and Heavy, que tiene muy buenas canciones. Tratamos de cubrir todas las décadas y los gustos. Por ejemplo, viene Deftones, viene Godsmack, y antes, aquí está Pantera con Revolution is My Name. Heavy. Stop! Llegamos con buena música en Hard and Heavy. Esta canción tiene el mismo nombre de una película de Stanley Kubrick. Aquí va Natural Born Killer. joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. Radioactiva. Shed my skin, reject the hands I've been dealt. I'm not becoming the rights of myself. Me encanta cuando piden clásicos, me encanta cuando piden música nueva, me encanta cuando piden música del nuevo milenio, bacano que pidan de todo. Pidieron una vieja con Black Sabbath, Into the Void. No sé a la gente por qué no le gusta la palabra vieja. A mí me gusta la palabra vieja, viejo. Me parece que, dicha con respeto, suena muy bien. Antes, una banda de Nueva York que debió haber tenido más éxito del que tuvo. Riot con Swords and Tequila. Y aquí está Halloween, If I Could Fly. Juan Keys presenta el lado B de la música. Hard and Heavy. Turning remate de la segunda hora de Hard and Heavy, y hay que rematar bien, pues. Aquí está Slayer con Repentless. El lado oculto de la música.